Tenemos por estos días en la costa mediterránea 21 grados centígrados para comenzar la jornada correspondiente a este jueves 8 de julio. Alcanzaremos, eso sí, una máxima hoy de 27 grados. Hablamos de un día con cielo parcialmente nublado. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo alcanza los $76.86, registra una caída del 0.11%. El IBEX 35, que representa las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en positivo, un alza del 0.53%. Concretamente se ubicó en los 9.359 puntos. Vamos al contexto de la economía, precisamente el titular más importante hoy en España. El Fondo Monetario Internacional destaca que la economía española crecerá. Y atención también al pronóstico de la OCDE, que eleva al 2.1% sus previsiones de crecimiento para España este año y al 1.9% para 2024. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los principales temas noticiosos de hoy en el Café Mañanero. Lo primero que tenemos para destacar es que el Tribunal Supremo ha avalado rebajar las penas por la ley del solo sí es sí y ha rechazado el criterio de la Fiscalía. También es noticia el plano político, la militancia de Más Madrid apoya de forma mayoritaria integrarse en Sumar para las elecciones generales. Debo decirles que de alguna forma la noticia anterior está relacionada con esta, porque ha sido impulsada por Podemos, de manera que en un solo día Podemos recibe un varapalo. Primero, porque el Tribunal Supremo rechaza rebajar las penas del solo sí es sí. Y por otra parte, porque Más Madrid finalmente se va con Sumar, el nuevo partido de la izquierda en España. Pasamos también a lo que tiene que ver con inmigración. Destacamos hoy que han expedientado a un inspector de policía en Guipúzcoa que ofrecía días libres por detener a inmigrantes. Por otra parte, la Comisión Europea busca más cooperación con Marruecos y el África subsahariana para frenar la inmigración irregular. También decirles que Francia e Italia han sellado la reconciliación tras sus tensiones por la inmigración. De América Latina y la cooperación con Europa, se destaca hoy la visita de la jefe de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja a Brasil, Argentina, Chile y México en una gira para impulsar la relación con Latinoamérica. Seguimos en el continente americano. Organizaciones opositoras nicaragüenses han pedido a Estados Unidos aplicar duras sanciones al régimen de Daniel Ortega a través de la ley Renacer. El grupo de entidades afirman que el cumplimiento de esa legislación aprobada en el año 2021 sería suficiente para forzar la salida de la dictadura. Y un escándalo narco internacional puso en aprietos al gobierno de Luis Arce en Bolivia y profundiza la división interna en el partido oficialista MAS, que recordemos tiene como gran referente al expresidente Evo Morales. Decirles que Estados Unidos ha condenado el acercamiento del régimen chino a Latinoamérica y ha pedido más acciones para frenar el tráfico de fentanilo. El gobierno de Joe Biden remarcó que las incursiones del país asiático en la región se caracterizan por su falta de transparencia. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con deportes. Leo Messi o mejor dicho, su nombre correcto, como es Lionel Messi, se marcha del PSG, pero no viene al Barcelona, sino que se va al Inter de Miami. Sí, se va al fútbol de los Estados Unidos. Hay una frase que hoy recoge la noticia: me hubiese encantado volver al Barça, pero tenía miedo de pasar por lo mismo. De esa forma ha sentenciado su no regreso al fútbol español, y en particular al Barcelona. Por otra parte, contarles también que el Levante ha ganado al... ganado su compromiso en la semifinal al Albacete, sí, 3-0, y va a disputar entonces ese cupo que está pendiente para el ascenso a la primera división del fútbol español. A un paso el Levante de retornar a la primera división del fútbol español. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Gracias por acompañarnos en lo que tiene que ver con música y entretenimiento. Hoy damos cuenta de una ovación al cantautor panameño Rubén Blades. Así empezamos nuestro programa en el día de hoy. Que tengan todos un feliz día y gracias una vez más por acompañarnos. Nuestra. Son muchos los éxitos que podemos citar del maestro Rubén Blades, sin duda alguna, una referencia muy importante de nuestra música latina. Me atrevería a decir una referencia de nuestra música universal. Y ha recibido una ovación merecida durante su presentación en Argentina. El músico panameño ofreció un recital acompañado por Roberto Delgado y su Big Bang en el porteño estado de Luna Park. Esto en Argentina, repito, como parte de su tour Sal Swing. El concierto duró 3 horas y el público hizo un viaje en el tiempo con los grandes clásicos del poeta de la salsa, así le llaman al maestro Blades, que recordemos va a estar visitando España. Concretamente estará en el festival La Mar de Músicas de Cartagena, donde va a recibir un reconocimiento como artista del año, merecido. Por donde va el maestro Rubén Blades, recibiendo reconocimientos, ovaciones, galardones. En fin, de esta manera recoge lo que ha estado sembrando durante más de 50 años de carrera artística. Felicidades al maestro Blades. Va recorriendo la acera en siempre quinta vez. Lleva al escenario las producciones de Plástico y Siembra, Buscando América, donde aparece precisamente esta canción. Hombre y Sal Swing, que es lo más reciente que tiene en el mercado. Así comenzamos el Café Mañanero. Un feliz día para todos. Estamos comenzando nuestro programa a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Información para lo que tiene que ver con la carta y también reservas. Restauranteyacaré.es, cerca al Estadio Mestalla. Allí está Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Mira pa un lado, mira pa el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto, en la otra acera va esa mujer. Refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. Comenzamos el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío, gastronomía colombiana. Atención los puntos donde está la Imperial del Quindío. Avenida del Puerto 99, Avenida La Plata 45, en Torrente. Estaremos este sábado celebrando un aniversario, Plaza Mayor número 28, un aniversario más. La Imperial del Quindío. Nos preparamos también para celebrar la Fiesta Nacional de Colombia con un ramillete de artistas y humor. Será Darwin Posada, sí, encabezando ese ramillete de artistas y el humor por cuenta de Mari Consuelo. Será el 29 de julio en la Sala Madison. Invita la Imperial del Quindío, donde por cierto podemos encontrar las entradas para el partido de Colombia contra Irak en el Estadio Mestalla. Recuerden, este 16 de junio, la Imperial del Quindío. Es el sitio donde también podemos encontrar las tartas para celebraciones, bodas, bautizos, cumpleaños. Y por estos días, hombre, que estamos celebrando el Día del Padre también. La Imperial del Quindío, gastronomía colombiana en Valencia. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La Dirección General de la Policía ha abierto un expediente al inspector jefe de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Irún, esto en Guipúzcoa, que ofreció a los agentes días libres en función del número de detenciones de inmigrantes que realizaban. Esta orden, denunciada por el sindicato Yupol de Guipúzcoa en las redes sociales, iba a comenzar a aplicarse a partir del 1 de julio, pero ha sido anulada por la Jefatura Superior de Policía Nacional del País Vasco, según han confirmado fuentes de la Delegación de Gobierno de Euskadi. Además, fuentes de la Dirección General de la Policía han informado a la agencia EFE de la apertura de un expediente al responsable policial en que firmó dicha orden. Según denunció Yupol, la instrucción establecía que sin ningún arresto se otorgarían 2 días libres. Con un detenido corresponderían 3 días de compensación, mientras que de 2 en adelante se otorgarían 4 días de licencia y a partir de 10 o más detenidos, 5 días libres. Pues esto afortunadamente no se va a aplicar. Y más bien se le ha abierto, como ya lo hemos anotado, un expediente sancionador al jefe de policía que pretendía esta iniciativa, llevar a cabo esta iniciativa. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el anticipo que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río con los deportes. Adolfo. Comenzamos con la Conference League, donde anoche se coronó campeón el West Ham en tremendo partidazo frente a la Fiorentina. Continuamos con el criterio del Dufín, porque en el día de ayer Jonas Vingegaard no pudo con su compatriota Berg y quedó segundo en la clasificación general. Eso sí, el mejor latinoamericano, Daniel Felipe Martínez, el colombiano que está en el top 10 y a la espera de la montaña del día de hoy. Y en el Mundial Sub-20 en Argentina, hoy se la juega el único equipo suramericano, Uruguay, que se enfrenta a la crecida Israel. Y Bellingham ya es jugador del Real Madrid. 106 millones de euros costó su contratación. Y Leo Messi, que en el día de ayer dijo tajantemente: me voy a jugar al Inter de Miami, no regreso al Fútbol Club Barcelona. Y tuvimos también tremendos partidazos de Copa Libertadores de América, donde se está jugando la fase de grupos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos ahora también al calendario. Carlos Angulo nos comparte lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de los Océanos, al igual que el 8 de junio se conoce como el Día de la Lucha contra la Falsificación y la Piratería. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones del día recordamos que este jueves 8 de junio es el Día Internacional de Concientización con respecto a los tumores cerebrales, al igual que recordamos que está de cumpleaños el reconocido y polémico rapero Kanye West, quien está celebrando 46 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, sí, y Carlos Angulo. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con las noticias más importantes en materia de inmigración, también con el monólogo de actualidad, el tema político del día, las tendencias en las redes sociales, y hoy nos estará acompañando en nuestros estudios la cónsul de Colombia en Valencia, Gillian Mahmoud. Por lo tanto, vamos a ponernos al día de cómo están las cosas en el consulado, donde recordemos ha habido inconvenientes a la hora de acceder a los servicios a través de citas. Y sobre ese particular hay un plan de choque. Por otra parte, también la cónsul va a poder responder las inquietudes de nuestros oyentes, de manera que nos podrán enviar sus preguntas al 640-86-4281. 640-86-4281.

el Neolítico llegó a esta zona en la misma cronología que a Europa hace unos 7.400, 7.500 años. Sus conclusiones, publicadas en la revista Nature, se basan en el análisis de dientes y huesos desenterrados en 4 yacimientos de Marruecos y su comparación con otros ya existentes. Revisando la historia, nos podemos dar cuenta que las migraciones han sido la clave en la relación de los territorios y que las migraciones van y vienen y llevan el progreso, el desarrollo y la misma subsistencia. Este descubrimiento o investigación científica e histórica nos debe llevar también a reflexionar sobre la actitud que ahora mismo tiene Europa con las migraciones procedentes del continente africano. Bueno, por otra parte, también decirles que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja esta semana a Brasil, Argentina, Chile y México en una gira para impulsar la relación con Latinoamérica después de que este mismo miércoles la Comisión Europea haya presentado una agenda renovada con la que aspira a reforzar el diálogo político con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño, CELAC. En lo que tiene que ver con la preocupación que hay en la región, la aparición de gobiernos autoritarios y con los que Europa precisamente ha marcado ha demostrado un distanciamiento con incluso sanciones, nos preguntamos cuál es el mensaje que llevará Ursula von der Leyen a la región. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya viene Adolfo Jiménez del Río y también el tema de conversación. Sí, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el nuevo enfrentamiento entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el exministro de Hacienda del gobierno anterior, Alberto Carrasquilla, luego de que el mandatario señalara al exfuncionario de ir contra los pobres y este decidió responderle con fuertes argumentos. Y es que Carrasquilla, recordemos, que fue el cerebro de la reforma tributaria que el expresidente Iván Duque adelantó en 2021 y que motivó al paro nacional de ese año. Y además cuestionó las palabras del jefe del Estado y hasta lo acusó de ser un pobre hombre. Y es que Carrasquilla considera que no se salva nada de los artículos de las reformas laboral, salud, de pensión y entre otras, además todas las que hacen trámite en el Congreso de la República y que han sido objeto de cuestionamientos desde diferentes frentes políticos y sociales. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta serie de enfrentamientos que está teniendo el presidente Gustavo Petro, ¿podríamos atrevernos a decir que van a quedar estancadas todas las reformas que se están presentando en el Congreso? Y también nos preguntamos, ¿afectará políticamente a Gustavo Petro en las próximas elecciones municipales y de alcaldes que se realizarán el próximo octubre de este año? Tema político del día. Municipales y departamentales, quería decir Adolfo Jiménez del Río en este caso. A propósito, tema de conversación aquí en el Café Mañanero con la política colombiana. El presidente Gustavo Petro, que ha venido atravesando unos días muy difíciles con las revelaciones de los audios de Armando Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela, ayer quiso tomar aire convocando la calle. Y efectivamente se dio un baño de masa por parte de los suyos. Y desde allí repartió advertencias a diestra y siniestra, también señalamientos. Por un lado, le advirtió a sus propios ministros. Y es que precisamente quien le ha generado problemas en su gobierno ha sido su círculo más cercano. Por eso lanzó una durísima advertencia a sus ministros. Atención. Es el cumplimiento del programa de gobierno. Ustedes lo vigilarán. Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va. Es el cumplimiento del programa de gobierno. Ustedes lo vigilarán. Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va. Por otra parte, Gustavo Petro también se refirió a la revista Semana. Decía que la revista Semana anunciaba, comunicaba, y que el CTI, que es un organismo de investigación, actuaba en referencia a los allanamientos que se han llevado a cabo, incluso en la misma casa de Nariño, que es la casa presidencial. Pues el tema ha generado muchísima controversia ya en los medios de comunicación y desde luego ha generado un nuevo debate. Tema de conversación en el Café Mañanero. Vamos ahora con Nicky Cuervo, que nos adelanta también el contenido en lo que tiene que ver con las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Michael Keaton regresa como Batman en el tráiler de Flash. Papa Francisco sale sin complicaciones de cirugía abdominal. Harry Styles estaría en el Halftime Show del Super Bowl 2024. Karol G cambia de sello disquero. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Alejandro Lerner, Bonnie Tyler, Rob Pilatus de Milli Vanilli y conmemoramos un año del fallecimiento de Bonnie Tyler. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Y es el momento también de escuchar a Carlo Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo que está haciendo tendencia a esta hora en redes sociales es el nombre de Lionel Andrés Messi, luego de que se convirtiese en el foco de lo más comentado por parte de los seguidores del fútbol mundial al anunciar que el delantero argentino, su futuro se encuentra en la MLS, la Liga de Soccer Profesional de los Estados Unidos, recibiría al campeón del mundo en nada más y nada menos que el Inter de Miami, el equipo del cual es propietario David Beckham, para la próxima temporada con un contrato millonario en los que también la FIFA aprovecharía hacer publicidad para encara al próximo Mundial del 2026. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el hashtag de Avatar, ya que ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus la secuela de Avatar, El Sentido del Agua. Ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming, al igual que nombres como el de Star Wars, Aquaman y por supuesto Bellingham forman parte de lo más comentado, y al igual que entre los hashtags más usados del día está el hashtag Good Omens. La reconocida serie de Amazon Prime está con una nueva temporada de la mano de su creador Neil Gaiman. Ya se encuentra disponible el primer tráiler de la serie que llegará a la plataforma el próximo mes de julio. Entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Buenos Días, el hashtag Feliz Jueves, al igual que el nombre de La Porta, fueron parte de lo más comentado por parte de los seguidores del Fútbol Club Barcelona. Gracias, Carlos. Más adelante estará con el personaje del día. Ahora el turno de nuevos para Nicky Cuervo, que nos comparte noticias del mundo del espectáculo. En breve estará con nosotros la cónsul de Colombia en Valencia, Gillian Mahmoud. Nos estará poniendo al tanto de cómo está el servicio consular. Hay un plan de choque en marcha y precisamente nos va a estar contando cómo está funcionando. Nicky Cuervo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Alejandro Federico Lerner es un músico y cantautor argentino, nacido el 8 de junio de 1957 en Buenos Aires, Argentina. Es conocido por escribir y cantar numerosas canciones, incluyendo varios éxitos, lo que le ha valido reconocimiento y fama en toda América del Sur. A lo largo de su carrera, Lerner ha trabajado con artistas internacionales como Luis Miguel, Paul Anka y Celine Dion. Estas colaboraciones demuestran la proyección y alcance de su carrera musical. En sus inicios, Lerner participó en diferentes bandas y proyectos musicales. Fue descubierto por Raúl Raúl Porchetto en 1974 y signó un proyecto llamado Reino de Mont. También formó parte de la banda Soluna, liderada por Gustavo Santaolalla. Durante este tiempo, trabajó con reconocidos cantantes argentinos como León Gieco y Sandra Mihanovic. En 1982, Lerner formó su propia banda llamada La Magia, con la cual lanzó el álbum Alejandro Lerner y La Magia. Un año después, decidió emprender su carrera en solitario y lanzó los álbumes Todo a Pulmón en 1982 y Lerner 3 en 1984. En 2002, ganó exposición en Estados Unidos al colaborar con Carlos Santana en la canción Hoy es Adiós, incluida en el álbum de Santana titulado Shaman. Recordemos la música de Alejandro Lerner. Noches de sudor, entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Bonnie Tyler, cuyo nombre real es Gaynor Sullivan, anteriormente Hopkins, y es una cantante galesa conocida por su distintiva voz ronca. Nació un 8 de junio de 1951 en Suecin, Gales. Tyler alcanzó la fama con el lanzamiento de su álbum de 1977, The World Starts Tonight, y sus sencillos Lost in France y More Than a Lover. Su sencillo de 1977, Is a Heart Attached, llegó al número 4 en el UK Singles Charts y número 3 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. En la década de 1980, colaboró con el compositor y productor Gene Steinman, quien escribió su mayor éxito, Total Eclipse of the Heart, y su otro gran éxito de los años 80, Holding Out for a Hero. En la década de 1990, Tyler tuvo éxito en Europa continental con el productor Dieter Bohlen, quien escribió y produjo su éxito, Bitter Blue. En 2003, Tyler volvió a grabar Total Eclipse of the Heart en dúo bilingüe con la cantante Karine Anton, titulado See the Mind, Turn Around, que encabezó las listas francesas. En años más recientes, ha lanzado álbumes como Rocks and Honey, de 2013, Between the Heart and the Stars, en 2019, y The Best is Yet to Come, en 2021. La música de Tyler le ha valido 3 nominaciones al Grammy y 3 nominaciones a los premios Brit, incluyendo 2 como mejor artista femenina en solitario. En 2022 fue galardonada por la Orden del Imperio Británico en los honores del cumpleaños de la reina por sus servicios a la música. Recordemos la música de Bonnie Tyler. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Es un gusto compartir cada mañana el Café Mañanero de Latinos FM. En breve estaremos con la cónsul de Colombia en Valencia, Gilia Mahmoud, que ya está con nosotros por aquí precisamente compartiendo un rico café como buena colombiana. Gilia, buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por recibirme y darme la oportunidad de hablarle a nuestros connacionales. Muy bien, en breve vamos a entrar en materia. Ahora turno para una breve pausa en el Café Mañanero. Y de inmediato vamos a abordar los temas de interés, en particular para la población colombiana, en medio de un ambiente muy especial que rodea por estos días esta ciudad, y es que la Selección Colombia va a visitar Valencia. De alguna forma, Gillian, ya se respira también en el consulado el ambiente de fútbol. Totalmente, todos los funcionarios están emocionadísimos y toda la gente solo habla de eso, tanto funcionarios como usuarios. Muy bien, fantástico. Esto es Colombia en Valencia. Momento entonces para la pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana.